Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2239 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancando, hoy es martes, con lluvia, cayó un aguacero tremendo. Bueno, yo creo que casi toda la ciudad de Mérida, pero quédese con nosotros porque Life is Life es una canción de la banda austriaca Opus, de allá de 1985. Este fue el segundo sencillo de la banda, lanzado en 1985. Tuvo bastante éxito y alcanzó las primeras posiciones de las listas de popularidad en varios países. La canción fue regrabada allá en el 2008 y relanzada como un sencillo. Buena, buena música, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Arrancamos este programa, el equipo completo, Aranza Angulo en las redes sociales, nuestro community manager. Comuníquese con nosotros, que estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, en Facebook, Fórmula en los negocios, y en Periscope, como el Twitter de arroba en los negocios. Baje la aplicación de Periscope en sus dispositivos y nos puede ver en vivo. Transmitimos en vivo y en directo el programa para que usted nos acompañe y se quede con nosotros. Buenas noches, hoy es noche de especialistas. Me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, él es el CEO de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Roberto, igualmente, y un saludo afectuoso a todos tus radioescuchas. Gracias. También ya son tuyos, porque ya, bueno, ya qué tiempo llevamos aquí, que vienes ya con nosotros. Creo que 2 años. ¿Dos años? Sí. Qué rápido se fue el tiempo, ¿no? Demasiado rápido. Oye, ¿cómo va para el cierre de este año ya Grupo Montalvo? Bien, bien. De hecho, nosotros programamos nuestro cierre a finales de noviembre. Ah, ok. Para poder ajustar algún detalle de cobranza o de emisión en diciembre, pero Correcto. Nuestras metas y objetivos están pactados para el último día de noviembre. El último día de noviembre. Sí. O sea, para irte a las posadas. Pues empezar el periodo Guadalupe Reyes, ¿no? El Guadalupe Reyes, claro, como debe de ser. Así es. Pues qué bueno, Mario. El panorama, ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva del mundo de los seguros? El tema de nosotros es trabajar con constancia, con puntualidad, dedicados a preocuparnos de la situación de nuestros asegurados. Claro. En nuestro tema, sí, el despacho va bien, vamos creciendo, tenemos pues la antigüedad que tenemos nos permite seguir creciendo de manera sostenida, ¿no? Claro, el tema de la situación general es otro cantar. Pero fíjate, Mario, y ahorita haciendo una recapitulación, reflexionando sobre las tendencias de las empresas actualmente, van hacia la responsabilidad social, empresas sociales, que los productos y servicios de las empresas dejen de caer en el mercantilismo puro y que nos entremos en el mundo de la sustentabilidad, de las necesidades sociales. Y bueno, eso es lo que ustedes han hecho durante 60 años. Es correcto. Yo creo que el consumidor, nuestro cliente, claro, si no le damos solvencia moral, si no somos profesionales, si no cuidamos lo que hacemos, pues tan sencillo como cambiarte. Por supuesto, sí. Por eso creo que ahora empieza a haber una, con todos estos medios de las redes sociales y demás, empieza la gente ya a calificar a los proveedores, a los que damos servicio, damos productos. Y esto va a determinar quién crezca, quién se estanque o incluso quién desaparezca. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquel empresario, aquella empresa que no entienda que el acercarse a sus clientes de una manera diferente, de una manera, bueno, no tanto diferente, sino agregándole el cariño, agregándole el amor, agregándole esas emociones, sí, que habíamos dejado por fuera, por meternos al mercado, solamente quiero tu dinero y... Sí, utilidades y rentabilidades. Exacto. Entonces, por un lado está el cuidar al equipo de trabajo que está con uno, correcto, siendo responsable socialmente con los trabajadores de la empresa. Y obviamente, con ellos de la mano, vamos a voltear al cliente para ser socialmente responsables con el cliente. Correcto. O sea, el cliente no sabe de seguros y confía en mí. Bueno, pues probablemente pudiera yo ofertarle un producto más allá de lo que realmente necesita o claro, de lo que cubre sus necesidades. Es una comparación muy sencilla, pero si mi cliente requiere transportar 500 kilos, pues le venderé una camioneta hasta de 3/4 de tonelada. Correcto. No le voy a vender un camión de 10 toneladas, correcto, aunque lo pueda pagar. Correcto. Entonces, y cuidar obviamente cumplir lo pactado, la hora de la verdad con el cliente. Yo creo que, amigos, esta reflexión es muy importante porque la sociedad, el mundo mercantilista va a cambiar. Tiene que cambiar. Exacto. Tiene que cambiar. De entrada tenemos que cambiar porque nos tenemos que hacer cargo, ¿sí?, de nuestra sociedad. En algún momento un filósofo marxista dijo una frase que es muy interesante. Decía, el penúltimo capitalista, y obviamente se refería a ese capitalismo voraz, correcto, que incluso correcto, las iglesias hoy sancionan, ¿no? Decía, el penúltimo capitalista va a vender la soga con la que lo van a ahorcar a él y al último. Él mismo va a venderlas. Es una buena reflexión, mi querido sí, Mario. Pero es interesante, hablando de este hacerte cargo, los empresarios tienen que entender que en la medida que ofrezcan beneficios a sus empleados, a sus ejecutivos, como los seguros de vida, seguros de gastos médicos mayores, van a disminuir índices de rotación, van a disminuir índices de deslealtades en la empresa, soy capaz de decir que van a disminuir robos, etcétera. Claro, yo pienso que si yo tengo un hijo y lo maltrato, lo golpeo, pero se va a ir de la casa, ¿no? Por supuesto. Es sencillo. Así de sencillo. Bueno, pues si a mis trabajadores no les doy lo que corresponde de acuerdo a la ley, no soy puntual con sus vacaciones, correcto, no busco que parte de la utilidad, o sea, no debiera solo ser el tema legal de que un porcentaje de la utilidad es para el trabajador, no, sino los hago partícipes, porque al final del día, seamos sinceros, dime qué empresario, por el mayor capital que tenga, podría hacer la empresa lo que hace si no tuviera trabajadores. Absolutamente. Y de todos los niveles, desde el que es el director de la empresa, el gerente comercial, hasta que se ocupa de la limpieza del lugar. No me imagino unas oficinas corporativas sucias. Correcto. O unos baños sin limpiarse, ¿no? Correcto. Entonces creo que todos forman parte. De hecho, una de las circunstancias dramáticas de México es la gran disparidad de salarios. Correcto. Los países altamente desarrollados, y Estados Unidos tal vez cogea en eso, pero hablemos de los europeos, Suecia, Finlandia, Holanda, Bélgica, son países donde la disparidad, o sea, la diferencia entre lo que gana el menor de la empresa y el máximo de la empresa es mínima. Correcto. Entonces eso obviamente aumenta la relación, la entrega y se logra una sociedad mucho más homogénea y más... Fíjate que menos en la violencia. Medida, correcto. Fíjate que en la medida que nosotros no acerquemos esa brecha, disminuyamos esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, no vamos a evitar pues tantos problemas que están sucediendo alrededor nuestro, claro, incluyendo nuestro propio país. Y ahí es en donde con estas cosas tan simples de sentido común, Mario, aplicadas en la empresa, acercarse a empresas como Grupo Montalvo, donde sabes que te van a dar la atención, el producto, a tus necesidades, etcétera. Claro. Mientras no logremos una comunidad en este sentido, va a ser un poco más complicado. Sí, y además tenemos que lograr elevar el nivel cultural de nosotros los empresarios, correcto, y de los trabajadores. Correcto. Hoy jugaba tenis con un buen amigo que es director de una facultad y me decía que estuvo en la exposición de un libro extraordinario que se llama Mi Reinato. Ah, ok. Muy comentado y publicado en el diario La Crónica. Y le marcó como tarea a sus alumnos leerlo. Por supuesto. Es un libro extraordinario que habla precisamente de cómo en la sociedad mexicana estamos estructurando las diferencias sociales, que es suicida para el país. Es suicida. Y bueno, y esto ha sido de muchos años, amigos, no es de ahora. pero pues sí es tiempo de que lo corrijamos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Amigos, qué linda canción, la verdad. I keep forgetting every time you're near. Es una canción del cantante americano Michael McDonald, que tuvo su debut en el álbum It's That What I Take, y fue escrita por McDonald y Ed Stanford, que fue también pues lanzado junto con la canción de I Keep Forgetting. Bueno, es la misma, que también es llamada así, I Keep Forgetting Every Time You're Near, by Jerry Lewis and Mike Stoller. Buena música, buena. Tiene un ritmo peculiar, sabroso. Fue liberada ya en 1982. Es un género de Blue Eyed Soul. Le ponen funk, no entiendo por qué. Pop rock y soft rock. Buena música. Como siempre, ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios, Juanelo nos consiente. Llovió en la ciudad de Mérida. Es harto peligroso circular cuando el pavimento esté mojado. Extreme precauciones. Quédese con nosotros. Súbale al aire acondicionado. Aunque a lo mejor ya no hace falta, ¿no? Estábamos a 25, no, y me reportaron, grados. Me reportaron que el famosísimo Paso Deprimido está inundado con un ¡qué lago! Barbaridad! Que hay una concentración allá vehicular impresionante. Pues sí, tenga pues, cuidado. Tenga cuidado, amigos. Gracias por el reporte, mi querido Mario. Tenga cuidado, quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya fueron al argentino, amigos? El argentino todo este mes de octubre está dando a un precio especial la rachera de 250 gramos a solo 99 pesos. No puedes perderte esta promoción. El argentino está cumpliendo 15 años y pues está prácticamente, oye, la rachera de 250 gramos a 99 pesos. Un regalo. Es un regalazo. Regalo, claro. Es un regalazo. Este privilegio que se les está otorgando es un motivo de la prefestejos que el argentino hará con motivo de sus 15 años aquí en Mérida. Sí, es el restaurante de la auténtica parrilla argentina que tiene 15 años aquí en Mérida y usted no puede perder la oportunidad de probarlo. La auténtica parrilla argentina de lujo en Mérida. Los cortes de carne que tiene el argentino son verdaderamente excepcionales. Estén pendientes del argentino en las redes sociales y en su página web porque estará dando promociones. Búsquelo en Facebook, el argentino Mérida, en Twitter, el argentino MID, y te esperamos, ya sabes, a media cuadra de la Glorieta de la Paz, del Paso Deprimido. Ahí tiene ballet parking, tiene sombrilla, usted no se moja ni nada y entra al restaurante y lo van a atender como rey, la carne como debe de ser. Te voy a dar el teléfono para que reserves, 285-0695, 285-0695, no pierdas la oportunidad de hacerlo. También déjeme decirle, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. On the Minute es una aplicación desarrollada aquí en Yucatán por esta empresa National Soft que está rompiendo barreras, fronteras. Está ya circulando a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, con su aplicación para restaurantes. Y esta aplicación On the Minute fue premiada por la revista InfoChannel como la mejor aplicación para el control laboral. Comunícate con ellos, 941-5077 y 941-5676, o en ventas@nationalsoft.com.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted. Me acompaña el señor Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre, pues reflexionando sobre estas condiciones. Fíjense, déjeme darle un recuento. En México se cuentan cerca de 47 millones de trabajadores. Esto tiene del 2012, creo, a la fecha. Yo creo que ya aumentaron, aunque hemos tenido problemas de desempleo. De los cuales solo alrededor de 8 millones se ven beneficiados con programas de seguros colectivos, Mario. Sí, es increíble. Es verdaderamente increíble. Y además nos vamos a encontrar que muchos de estos programas son sumas aseguradas de 25 mil pesos, de 20 mil pesos. Correcto. Que realmente pues es lo que cuesta un sepelio hoy. Híjole, y pues hay sí. Hay otro tema que es dramático. Nuestro salario mínimo es de los más bajos del país. Es de risa. Del mundo. Y nos vamos a encontrar con que hay mucho trabajador que está dado de alto en el Seguro Social con un salario o dos salarios mínimos. Esto equivale a estar dado de alta con 3,000 y cacho de pesos de salario mensual. Con toda la estratagema fiscal, una parte se recibe por fuera, pero lo realmente que cuenta para una indemnización o una pensión del IMSS en caso de muerte o invalidez es el salario registrado. El salario, claro. Entonces, no me imagino una persona que falleciera y su familia va a recibir 2,500 pesos, 3,000 pesos mensuales. O sea, ahí la reflexión, Mario, va en dos sentidos. Primero, la conciencia del empresario. Correcto. Y segundo, la conciencia de nuestras autoridades, dependencias, organismos, porque uno se preguntará, bueno, ¿por qué los empresarios hacen eso con el Seguro Social? Pues porque el Seguro Social da muy mal servicio, no es justificación, claro. pero pues se juntan las dos cosas y el resultado es muy nefasto. Sí, correcto. Aceptemos el tema, pero allá está el Seguro Social. Curiosamente, hace unos 30, 40 años, el sistema de pensiones era considerado de los mejores del mundo, el de México. Correcto, sí, cómo no. Bueno, que fue mal administrado, que se gastaban el dinero, que bueno, la corrupción corroe y destruye todo. Absolutamente. ¿No? Y una institución asombrosa como el IMSS, alguien podrá decir, es que el IMSS no sirve. Bueno... depende de dónde lo veamos, ¿no? Más bien se lo han acabado. Sí, se lo han acabado, pero al final del día, ¿para quién no sirve? Correcto. O sea, el que no tiene dinero para irse a una clínica particular y salir después de 4 días de hospitalizado con una cuenta impresionante, pues el Seguro Social, claro que sirve, ¿no? Pero obviamente, si las cuotas que se pagan son menores, bueno. Y el tema es todo el desajuste fiscal, que entonces algunas empresas también se ven forzadas a buscar cómo ahorrar para sobrevivir. Entonces recortan y entran en esquemas de estos donde pago menos cuota de IMSS, pago menos impuesto. Es increíble, ¿no? Es increíble, sí. Cómo pasa en este país, que fijan un impuesto estatal sobre las nóminas. O sea, genero empleo y tengo que pagar un impuesto. Vas en contra del Este impuesto empleo. Lo puso la gobernadora Dulce María Sauri cuando empezó a construir el periférico. Correcto. Entonces, el destino del impuesto sobre la nómina era para la construcción del periférico. Bueno, ya se acabó el periférico y el impuesto no solo sigue, sino se aumentó. Empezó con el 2% y hoy es mucho más. Entonces, bueno, ¿en qué país ponen un impuesto por generar empleo? Es completamente desincentiva. Y aquí la reflexión, amigos, es de que los empresarios tenemos herramientas como los seguros colectivos que vienen a cubrir esas necesidades y a darle esa satisfacción, esa seguridad al trabajador. Si usted lo hace, amigos, déjeme decirle que el nivel de productividad de su empresa va a subir. Sí. Pero eso, independientemente de que es muy buena prestación, que el trabajador le digas, bueno, ¿sabes qué? Si tú fallecieras, como sea o como fuera, tu familia tiene el equivalente a 5 años de sueldo. Claro. Mientras encuentra cómo ocuparse, cómo solventar todo lo que seguiría. Pero tiene solventado su tema 5 años. Esta prima que va a pagar de seguro la va a deducir de impuesto, porque es un beneficio general para sus trabajadores y está catalogado como una deducción total. Y viene en beneficio a lo mismo que está generando. Claro, y se va a ahorrar lo que esté pagando en impuestos. Por supuesto. Pero, como tú mencionabas hace un momento, el arraigo que va a tener con su fuerza laboral al dar algo que no está obligado por ley a dar. Correcto. Pero además es sorprendentemente económico. O sea, realmente el seguro de grupo para los trabajadores es muy, muy económico. O sea, que tampoco representa una carga económica para el empresario. Mira, una empresa que manejamos, me reservo el nombre, que tiene miles de empleados, las sumas aseguradas son múltiplos de salario y demás, según la antigüedad, a mayor antigüedad, más seguro. Ok. Pues vendrá pagando al año por trabajador probablemente, ¿qué será? 300 pesos al año, un peso al día. ¿300 pesos al año por trabajador? Sí. Oye, Mario, ¿por qué los empresarios no hacen eso? Acabas ya sé que a lo mejor no, tú no tienes la respuesta, ¿no? Pero sí. Pero, ¿qué bueno, barbaridad? No hay la cultura, correcto. Se privilegian otros gastos, otras inversiones. Es más, hemos caído en tal deshumanismo que al hablar de los activos de una empresa hablamos de los recursos materiales. Sí, sí, hablamos sí, de sí, mis sí. maquinarias, sí. de mis vehículos, de mis bodegas. Y al hablar del trabajador hablamos del recurso humano. Correcto. ¿Sí? Lo marcas... Sí. En el mundo mercantilista, sí. como recurso, sí. Entonces, bueno, vamos a seguirle llamando recurso humano, pero ese recurso humano, démosles tranquilidad y seguridad, que al final del día es seguridad para la empresa. Como mencionabas, menos robos, menos ausentismo, más aplicación al trabajo. O sea, correcto. Y no, amigos, no quiero que se entienda que no, porque queremos que trabajen más, pero que trabajen más eficientemente, con más amor, con más cariño, bueno, nivel de vida. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta es una canción, ¿quién no se acuerda de ella? Es una canción, Love Them. Es una pieza instrumental de la banda de Barry White, ¿se acuerdan? La Love Unlimited Orchestra. Y lanzada en 1973. Era cuando iban a cerrar la discoteca. Ah, correcto. Porque en aquel entonces las discotecas cerraban a la 1, ¿sí? 2 de la mañana, cuando mucho, ¿no? No se llamaban antros. No se llamaban antros. Ahora es al revés, los antros creo que abren a la 1, 2 de la mañana y cierran a las 6. Y ya no hay pista de bailar. Pero bueno, ¿quién no se acuerda de este tema? Love Them, de Barry White y Love Unlimited Orchestra. Buena música, buena selección, Juanelo, muchas gracias. Déjenme darles una recomendación, amigos. Nuestros amigos de Corona Elements, Grupo Modelo, ¿verdad que está haciendo las cosas muy bien? Es una empresa socialmente responsable. La cervecería más grande del mundo. Obviamente incluye a Corona, que es la cerveza más vendida del mundo. Corona Elements, Tierra, llega a Mérida a descubrir la música de rock. Caifanes, Maldita Vecindad, Kinky y DLD serán los encargados de descubrir el poder de la música rock. Esto va a ser en el Centro de Espectáculos Carta Clara, famosísimo aquí en Mérida. El Centro de Espectáculos Carta Clara será la sede de este segundo concierto del movimiento musical más grande de la península. Y esto va a ser el próximo sábado 24 de octubre. Continúe el éxito. Mire, yo creo que usted no puede perder la oportunidad de ir y escuchar este concierto. Estamos felices de que Corona, la marca que logró romper todas las fronteras y conquistar el mundo con el espíritu mexicano, haga posible este evento que permita posicionar a la península de Yucatán como una región clave para descubrir y disfrutar de nuevas experiencias de música. La verdad que no pierda la oportunidad de hacerlo. Mire, métase a www.etiquet.mx para conseguir sus boletos. Apresúrese porque se va a llenar. La verdad que va a ser un eventazo espectacular. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña también aquí María José, la licenciada María José Pérez. Ella es la gerente de marketing de Grupo Sadassi. ¿Cómo estás, María José? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias. Muy contenta de estar acompañándote. Gracias por la invitación. Bienvenida. También saludo a Carolina López, que está aquí con nosotros, pero pues está observándonos nada más y acompañando aquí a María José. Platícanos, ¿cómo va la primera ruta Sadassi los Héroes? Sí, estamos muy contentos, Roberto, con esta primera edición de nuestra ruta Sadassi. Estamos convocando a los ciclistas, de todos los lugares. Es un evento de primer nivel en la cual buscamos reunir a todos los deportistas, a los ciclistas. Buscamos también la convivencia familiar y también estamos ayudando a una causa altruista. Como empresa socialmente responsable, nos preocupamos mucho por las causas ambientalistas y este año apoyaremos a la Fundación Niños y Crías, que es dedicada a la protección ambiental. Una fundación muy bonita y muy, muy certificada. Oye, es loable. Yo sé que tienen el distintivo de ser empresa socialmente responsable, pero es maravilloso el espectáculo, ¿no? Porque esta va a haber una ruta para niños y mamás y papás y abuelitos. dentro del fraccionamiento Los Héroes, ¿no? Va a estar sensacional, eso es gratis. Así es completamente gratis, el acceso es libre. Iniciamos a las 8:30 la ruta, la biciruta. Invitamos a toda la familia. También tendremos convivio familiar dentro de nuestras oficinas. Tendremos cochinita, refrescos, animación y muchas sorpresas para toda la gente que nos visite. Oye, y la ruta, a ver, platícame de la ruta, porque es la primera ruta aquí en Yucatán de esta naturaleza, ¿no? Así es. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar todos los ciclistas que tengan nivel, ya que tenemos varias categorías. Correcto. Tenemos categorías Master A, Master B, Elite, Juvenil, exclusiva para caballeros. Y también tenemos la categoría Femenil, ya que las mujeres pidieron que se pueda abrir esta categoría. Hemos tenido mucha participación, muy activa de las mujeres deportistas. Y pues tenemos esta participación y esta categoría. Con todo eso también ampliamos nuestra bolsa de premios. Ándale. Y ya la bolsa de premios es muy atractiva. Invitamos a toda la gente que se inscriba, a todos nuestros ciclistas y de igual forma a toda la familia, ¿no? Pues les esperamos muy contentos el domingo 25. Este domingo la categoría Elite de 18 a 35 años son dos vueltas al periférico. Así es, 100 kilómetros, Roberto, son dos vueltas al periférico. Está sensacional, la verdad, tan bonito que está nuestro periférico. Echárselo en bicicleta está formidable, ¿no? Va a tener carriles especiales para la circulación. ¿De dónde salen y a dónde llegan? Salimos, el punto de partida es la caseta de ventas de Héroes, que se encuentra en el periférico oriente. Correcto. Y ahí partimos, salen todas las categorías. Pedimos ser muy puntuales, empezamos a las 7:30 de la mañana. Correcto. Es muy importante que estén todos allá. De ahí partimos y ahí tenemos pues ya la salida y la meta, esperándonos a todos para la premiación. Oye, y durante el trayecto va a haber, me imagino, auxilio para los ciclistas, aquel que se pueda caer, que se le ponchó la llanta, porque pues deben de mande arreglar su bicicleta, ¿no? Yo aquí diría que fueran las parejas jóvenes. Y así va a tener la oportunidad la mamá o la señora de corretear al marido en bicicleta, va a estar bueno esa. Pues la ruta está diseñada para gente que tiene nivel deportivo, ya que tiene que aguantar, claro, ¿no? Esos 100 kilómetros. Pero también para la gente que no tiene pues toda esta práctica y el entrenamiento. Correcto. Pues tenemos esta biciruta abierta para todos, donde pueden convivir, donde pueden estar en la familia y pueden estar pues practicando el deporte, ¿no? Oye, suena maravilloso. Yo les auguro éxito. Ustedes son pioneros, pues arrancaron con la carrera de Sadassi y ha sido todo un éxito. Y ahora con la ruta ciclista va a estar sensacional. La verdad que, amigos, no pierdan la oportunidad de inscribirse. ¿Dónde tienen que ir para inscribirse, llamar o platícame? Pueden inscribirse directamente en las oficinas de venta de Los Héroes, que está ubicado en el periférico oriente, en horarios de oficina. Tenemos inscripciones abiertas, nada más les recuerdo, el cupo es limitado, no esperen más tiempo, inscríbanse. Por supuesto, porque ¿cuántos ciclistas de élite? Tenemos inscripciones exclusivas para 300 ciclistas. Wow, pues sí. Oye, pero pues van a romper récord, porque ustedes rompieron récord con la carrera y ahora con la ciclista. Yo creo que sí hay más de 300 ciclistas, ¿no? Sí, esperemos que sí. Tenemos toda la motivación y estamos muy contentos, esperando a toda la gente para que nos visite. ¿Dónde se tienen que inscribir o dónde pueden llamar? Tienen que inscribirse, ya sea en la caseta de ventas en horarios de oficina, como mencioné anteriormente, de 9 a 5 de la tarde, o directamente, ya si prefieren todo vía internet, pueden inscribirse en la página www.volarecronometraje.com. Volarecronometraje.com. ¿En cualquiera de las oficinas de ventas de los fraccionamientos? Exclusivamente en la oficina de Héroes, Robert. Ah, ahí está, amigos. Exclusivamente en la oficina de Héroes, que está en periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola. Ahí están las oficinas de ventas de Grupo Sadassi. Dales un teléfono, porque yo estoy seguro que muchos van a querer hablar para preguntar. Claro, estamos a sus órdenes en el teléfono 941-8816. Oye, ahora platícame un poquito de estos niños y crías. ¿Qué hacen? Pero está dedicada a la protección ambiental, al cuidado de lo que es la reserva. Ha trabajado mucho en la reserva de la biosfera de Río Lagartos, el estún, cuidado de la vegetación, las aves. Y actualmente están trabajando en la protección y el cuidado del agua, ¿no? La sustentabilidad. Correcto. Del agua en nuestra ciudad. Aunque pues aquí tenemos mucha agua, pero luego pero por hay eso que cuidarla, no Roberto. La cuidamos, ¿verdad? Sí, se agota. El y agua además agota. Nuestra Riviera Yucateca tan hermosa, sobre todo ahora, fíjate que me recuerdo que Cancún, toda la costa de Cancún tenía problemas con el sargazo. Y nosotros acá no, acá estaba la costa preciosa, ¿no? Y entonces esta organización se recauda fondos para hacer proyectos sustentables de la así biosfera. Es, y además está dedicada a la educación ambiental. Muchas escuelas, tiene muchos programas en la cual pues fomentan el cuidado, la protección del agua y de los la flora y la fauna estatal. Oye, maravilloso, ¿eh? Los felicito, la verdad que un evento de primera. Un evento, y sobre todo, amigos, no se pierdan la convivencia después de la carrera, porque va a estar, bueno, yo que he estado en las carreras pedastras, no, ¿cómo se dice? Pedestres. Me falló una letra por ahí que significa otra cosa, pero va a haber cochinita. Cochinita, haber refrescos, sorpresas. Jugos, sorpresas. Animación y regalos de nuestros patrocinadores. Wow, pues sensacional. Te agradezco mucho, María José, que hayas venido a platicarnos de esto. Y pues ya saben, amigos, no pierdan la oportunidad de inscribirse, de sacar su bicicleta, desempolven la bicicleta, aceítenla, échele su aceitito ahí, su, ¿cómo se llama? El W40, sirve para eso. WD40. Para que se vayan a. Oye, ¿va a haber renta de bicicletas? No, sugerimos a toda la gente que lleve su bicicleta. Bueno, pues sí, porque hay que desempolvarla para que la lleve. De una vez, hay que empezar. La gente que no tenga bicicleta puede hacer el recorrido a pie, ahí en Los Héroes. El acceso es libre, puede ir toda la gente que quiera, nos dará mucho gusto recibirles y ahí les esperamos el 25 de octubre. Pues ahí está, amigos, 25 de octubre, 7:30 de la mañana, en el fraccionamiento Los Héroes, es la salida, el banderazo de salida. Inscríbase, si repites la página donde se tienen que inscribir. Claro que sí, es www.volarecronometraje.com y el teléfono es 941-8816. Muchas gracias, María José Pérez, licenciada, gerente de marketing de SADAS. A ti, Roberto, la primera muchas vez, gracias. ¿Verdad? Sí, muy felicidades contenta. Felicidades de estar aquí. Esperamos el domingo. Sí, cómo no, por allá estaremos. Gracias, María José. Bien, amigos, ahí tiene usted, no pierda la oportunidad de inscribirse y acudir con nuestros amigos de Grupo Sadasi a este gran evento, la primera ruta ciclista Los Héroes Mérida. Por lo pronto, quédese con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, también redes sociales, ¿verdad? Pueden meterse, toda la información está en Sadasi Mérida. Sadasi Mérida. Toda la información más detallada. Ahí está, muchas gracias, María José. Gracias a ti, Roberto. Vamos a un corte comercial, amigos, no se vayan, ahorita regresamos. ¿Qué tal, amigos? Qué buena pieza de Eurodance, Right on Time. Es una canción grabada por la banda italiana The Black Box, que fue también liberada ya en 1990 en su debut del LP Dreamland. La canción fue pues todo un suceso en varios países y el número uno en la Unión Británica, en la Unión, es que me lo, está en inglés, de Junior, de Kingdom. El Reino Unido, perdóneme usted. Pero buena música, buena selección de esto de Eurodance, o también el género es Italo House. No sé dónde sacaron eso, pero pues la banda es italiana, así es de que, pues de ahí, Italo House. Buena música, gracias Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación importantísima, amigos. ¿Quieres conocer cómo ahorrar hasta un 30% en los gastos de tu empresa? Órale, 30%. Tan fácil como deslizar una tarjeta. Esto está buenísimo, amigos. Asiste al seminario de Compact E sobre cultura del ahorro y planificación de los gastos. Herramienta para crecer. Nuestros amigos de Compact E están haciendo las cosas también bastante bien, sobre todo sacándole jugo a la tecnología y poniéndola a su servicio. Te esperamos el próximo 30 de octubre a las 3 de la tarde en Coparmex, allá en la calle 21, número 226 por 38, Colonia García Jinerés, aquí en Mérida, Yucatán. Van a dar este seminario Compact y verdaderamente usted encontrará una herramienta en la nube que esto es importantísimo porque es sacarle jugo a la tecnología para la planificación de los gastos, una herramienta para crecer. CompaKey, software empresarial fácil y completo. También vamos a tener aquí el 30 en la noche al director general de CompaKey platicando con usted, porque va a ser el evento, el seminario, la conferencia, y después van a venir con nosotros aquí al programa. Así es de que estés pendiente, porque nuestros amigos de CompaKey, este software para la contabilidad, están haciendo las cosas bastante bien. 31 años, fueron pioneros en desarrollar este tipo de aplicaciones. Así es de que acuérdese, te esperamos próximo 30 de octubre, 3 de la tarde, en Coparmex, calle 21, número 226 por 38. No pierdan la oportunidad de hacerlo. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, él es el CEO de Grupo Montalvo, y estamos platicando sobre estas condiciones, cómo darle esta seguridad en cuestión de seguridad social, le llamaría yo, porque tiene que ser visto de esta manera. Aquí nos habló Alejandro Carrillo, dice, respecto a lo que comentan de que el empresario no paga lo que corresponde al IMSS, esto sucede porque el mismo IMSS lo permite. Yo he reportado al IMSS y al SAT patrones que registran salarios menores y dichas instancias no actúan, creo que por corrupción. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Alejandro Carrillo. Lamentablemente es un binomio a veces que se forma entre empresarios con faltos de conciencia y autoridades corruptas. Eso es lo que nos tiene en el hoyo. Así es de que eso es lo que también tenemos que trabajar para cambiar. Claro. Y cambiarlo, amigos, no a punta de golpes, sino cambiarlo con esto que le platicamos a usted. Hay herramientas, empresas como Grupo Montalvo, que sí le pueden dar alternativas viables para ofrecerle a sus trabajadores, claro, las condiciones buenas de trabajo. Claro. Sí, y pues aquí pudiera ser interesante, a veces pensamos en que debiera de cambiar todo, que debiera corregirse esta corrupción brutal en la que estamos inmersos, que carcome todo, sí, absolutamente todo. Grandes estudiosos del tema lo señalan puntualmente y lo vivimos a diario, ¿no? Y pues yo creo que la cuestión es que cada quien en su momento, en su campo, en su momento de acción, pues tiene que actuar diferente. Correcto. Me acuerdo de un cuento hindú que habla de un pueblo que estaba entre dos montañas y no llegaba bien el sol, y eso no permitía que los niños crecieran sanos cuando había suficiente sol. Y un día vieron al más viejo del pueblo que empezó a subir la montaña con una cuchara en la mano. Ajá. Y todos los que lo veían le empezaban a preguntar, oye, viejito, ¿a dónde vas? No, dice, pues voy aquí arriba a la punta de la montaña. ¿Y qué vas a hacer allá? Pues voy a quitar la montaña. Oye, ¿y cómo vas a quitar la montaña? Con una cuchara en la mano. Pues con esta cuchara que llevo en la mano. Oye, pero cuchara de comer. Oye, pero no piensas que es absurdo. ¿Tú cómo vas a creer que vas a poder quitar la montaña tú con esa cuchara? No, me queda clarísimo que yo no voy a poder quitar la montaña con la cuchara. Pero alguien tiene que empezar. Es correcto. ¡Qué hermosa! Entonces, cada es quien correcto. En su campo de lucha, en su momento, pues tiene que actuar de manera íntegra, de manera honesta, con sus trabajadores, con el IMSS, con Hacienda. O sea, absolutamente claro que si no es así, no estamos perdidos. Esto, amigos, es la reflexión para que pues nosotros ampliemos un poco nuestra conciencia y caigamos en cuenta de que, pues sí, estamos hartos de la corrupción, pues no lo hagamos. Claro. Saquemos nuestra cuchara. Sí, sí. Y empecemos, ¿no? Y desgraciadamente me detienen en el periférico porque yo había exceso de velocidad, pues acepte pagar la multa. Claro. Sí, sé que si voy unos días rápidamente me descuentan la mitad, bueno, cometí un error, lo pago. No le demos dinero al policía, no lo aceptemos, o sea. O también, y si va, Mario, conmigo mi hijo menor, un niño, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? ¿No? O también aprendamos, amigos, a respetar las reglas de convivencia. Sí. No corra en el periférico. Es el principio. Bueno, me descuidé y me pasé un alto descuidado y me detienen. Bueno, o estaba hablando con el celular y me detienen, pues aceptemos el error y paguemos la multa. ¿No? Ahí está la ley. Pero si tu hijo menor ve esto, o si llega alguien a tu casa y le dices al niño, sal y di que no estoy, bueno, pues... Pues sí, yo creo, amigos, aquí esta reflexión es importante porque Mario con su empresa pues nos trae estas herramientas que están al alcance. Oye, el precio que mencionaste, colectivo para protección de los trabajadores, de 300 pesos al año. Sí. Es verdaderamente bajísimo. Bajísimo. Y empezamos con ya alguna cobertura, ¿no? Claro. Luego, esto puede hacerse extensivo al trabajador, que él cubra una parte, en fin. Correcto, correcto. Pero pienso que el hecho de asegurar la empresa es asegurar las paredes, los techos, correcto, los muebles, la maquinaria, el inventario, lo que voy a transportar. Y obviamente darle un beneficio a quienes permiten que todo funcione y trabaje correctamente. Amigos, también la reflexión es, ya dejemos de ser empresarios ricos con empresas pobres. Correcto. Porque ahí es en donde la codicia, la avaricia, ese mercantilismo rampante que lo único que busca es el enriquecimiento, que no está mal, el negocio está hecho para generar riqueza, pero también para redistribuirla. Claro. Y redistribuir la riqueza es lo que nos va a permitir salvar este planeta, salvar esta sociedad, porque vamos en esa ya hablamos de la corrupción rampante que tenemos en este país, y eso está acabando con México. Y bueno, me atreveré a decir con el mundo, tenemos que hacer algo en ese sentido. Sí, cada quien en su momento, en su campo, en su área de acción. Tenemos que actuar de manera íntegra absoluta. Saque su cuchara. Saque su cuchara. Me encantó la anécdota, mi querido Mario. Oye, bueno, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, ¿dónde pueden llamar los empresarios para...? Porque es el momento adecuado, ¿no? Estamos a fin de año. Claro. Viene el cierre de año, vienen los presupuestos, viene la planeación para el que viene. Es el momento de hacerlo. Y les digo, no importa el tamaño de la empresa. Hay algo a la medida de sus capacidades, de sus circunstancias. Grupo Montalvo, calle 21, número 151A, en el fraccionamiento campestre, teléfono 944-5745. Estamos para servirles y para apoyarles en todo lo que es protección y seguridad. Nada más tienen 60 años de experiencia. Un poquito. Bueno, tú no, pero... Fíjese, yo creo que esas son de las reflexiones, amigos, que afortunadamente aquí en Yucatán tenemos empresas de esta categoría, de este nivel. No tenemos afuera a buscar esa ayuda y esas herramientas. Aquí las tiene usted. Y te quiero agradecer, Mario, por estar acá. Roberto, gracias a ti. Muy buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un gran invitado. Un gran invitado, un director de una aseguradora importante. Perfecto. Muchas gracias. Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo. Y gracias a usted, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.